pena. Siento en mi vida que triste será cuando te vayas, porque tanto lloro tu partida, porque tanto sufro por tu amor. Tristes amarguras que no se pueden borrar, porque me dejas y sabes que te quiero. Tristes amarguras que no se pueden borrar, porque me dejas si sabes que te quiero. Guagasar, tamuna, cuscaita.